Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Continúan los atropellos a las comunidades campesinas y originarias en Santiago del Estero. Charlamos con Caterina Goncebat, de la comunidad indígena La Armonía del pueblo Lulevilela, en el departamento Copo, Santiago del Estero, la cual nos relata los atropellos recibidos en su territorio. Mi nombre es Goncebat Caterina, pertenezco a la comunidad indígena La Armonía del pueblo Lulevilela, del departamento Copo. El día miércoles a la madrugada, a las 2 de la mañana, nos encontramos en una vivienda de un territorio comunitario de la comunidad La Armonía, y estábamos yo, mi hermano, mi hija de 4 años y mi madre de 61 años, cuando a las 2 de la mañana llegan dos camionetas desconocidas. Llegan y mi hermano y mi mamá van a ver quiénes eran, porque no conocíamos las camionetas, y yo y mi hija nos quedamos adentro de la vivienda. Cuando mi mamá llega a la camioneta, se bajan personas, aproximadamente 15 hombres encapuchados y armados con escopetas, palos, y empiezan a pegarle a mi hermano, a mi mamá, hasta que les decían que salgan por las buenas o por las malas, iban a salir. Entonces llegan a la vivienda donde nos encontrábamos nosotros. Lo poco que yo pude grabar es el video que está circulando ahora en las redes sociales, porque nos querían quitar los teléfonos porque teníamos la evidencia ahí. Mi hermano pudo grabar las patentes con su teléfono, las patentes, las camionetas, las personas, pero a él le quitaron el teléfono. Cuando lo golpeaban, le quitaron el teléfono, y con dicho teléfono ahora nos envían amenazas diciendo que van a venir más, que lo que se va a venir es mejor, que aguantemos aquí, que los que estemos aquí nos van a matar. Nos golpearon, a mi hermano lo golpearon bastante, a mi mamá también, a mí. Asustaron a mi hija, una nena de 4 años. Nosotros pudimos subir en una camioneta que teníamos nosotros aquí. Y ahí le golpeaban a la camioneta, no nos dejaban salir, no nos dejaban ir. Me querían quitar a la nena para que yo me bajara para entregar el teléfono. Pero afortunadamente ahí mi hermano pudo salir, pudimos salir con la camioneta e irnos al campo de mi otro hermano que tenemos cerca. Pero ahí nos tiraban tiros con balas de goma, con cartuchos de escopeta, nos tiraban a la camioneta. Ellos se quedaron aquí cuando nosotros nos fuimos. Quemaron todo, quemaron los ranchos, quemaron la herramienta de trabajo, las zorras, se llevaron todas las herramientas de trabajo, las hachas, machete, dos motosierras, una moto, y incontables cosas que había. Y lo que no pudieron llevar, rompieron, quemaron, un ranchito con animales también. Nos relató también que la comunidad ha realizado la denuncia en la fiscalía en Monte Quemado. Nosotros fuimos a hacer la denuncia el día miércoles a la mañana en Monte Quemado, nos recibieron la denuncia, pero hasta el día de hoy, hasta el momento, la policía no ha aparecido. Supuestamente tenía que venir hoy, parece que no va a venir porque todavía no llega. Estamos en la espera todavía, nadie vino a constatar nada, pero hasta que ellos vengan ya no va a haber señal de nada, no va a haber ni huellas de las camionetas. Seguimos esperando a ver si la justicia va a hacer algo o qué. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.